Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación March por darme la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes para comentarles algunos de los aspectos de la estupenda película de David Wall Griffith que van a ver y que no tengo ninguna duda van a disfrutar sobremanera. En esta película confluyen, yo diría, unas cuantas de las grandes personalidades del cine mudo. Sin duda, su director, David Wall Griffith, del que alguien como Charles Chaplin, que creo no hace falta presentar, definió como el maestro de todos nosotros, y un cineasta que ha sido reconocido por todos los que le han continuado en la carrera y en la producción de películas como uno de los padres fundadores del cinematógrafo y de los que más hizo por convertir el cinematógrafo o transformar, si quieren ustedes, el cinematógrafo de un espectáculo de feria en un arte narrativo capaz de competir con igualdad de medios con la novela tradicional. Una de las grandes rostros, uno de los grandes rostros femeninos del cine mudo, una de las grandes damas del cine, Lillian Gish, verán ustedes protagonizando la película, el papel de la joven maltratada protagonista de la película que en España se llamó La culpa ajena. Nos podemos preguntar por qué se llamó La culpa ajena en España. La traducción literal del título inglés, Broken Blossoms, sería capullos rotos. Se suele traducir convencionalmente por lirios rotos, probablemente para evitar asociaciones inapropiadas en la traducción literal del título. Lillian Gish acompañó prácticamente buena parte de la carrera cinematográfica de Griffith, convirtiéndose en una de eso que luego algunos historiadores han llamado algunas de las musas de los grandes cineastas, junto con su hermana Dorothy, también actriz, trabajaron en muchas películas de Griffith. Griffith fue el que la descubrió, el que la puso delante de la cámara y el que la convirtió en una estrella, en la medida también en que Griffith fue uno de los que definió eso que luego se va a conocer con el nombre del star system hollywoodiense. Cuando Lillian Gish escribió su autobiografía, muchos años después ya retirada del cine, aunque volvería en algún momento concreto y particular en los años 50, en una memorable película, la única dirigida por uno de los más grandes actores de la historia del cine, Charles Laughton, el actor inglés que dirigió, una vez se puso detrás de la cámara para hacer una película realmente genial llamada Noche del Cazador, y eligió a Lillian Gish para protagonizar esta película. El tercer nombre es el del operador de la película, Billy Beecher. Generalmente, cuando se habla de cine, se suele poner el énfasis en el director. Solemos poner el énfasis, los que hablamos de cine, en el director, haciendo de la obra de arte cinematográfica una creación estrictamente personal. Como saben ustedes, esto es verdad a medias, en la medida en que el cine es un arte colectivo, un arte de colaboración en el cual confluyen en el resultado final toda una serie de oficios muy complejos, algunos de ellos, entre los cuales uno de los más trascendentales y del cual van a ver ustedes hoy una muestra extraordinaria es la iluminación de la escena y los juegos visuales que esto permite al director. William Beecher, más conocido como Billy Beecher, también acompañó a Griffith prácticamente durante toda su carrera y es uno de los grandes definidores también de un cierto estilo visual de lo que luego vamos a llamar el gran modo de representación que el cine americano va a construir y que se va a convertir hegemónico en todo el mundo. Un tercer nombre que también confluye es, en este caso, menos relevante globalmente hablando, es el actor que interpreta el papel del padre de la protagonista. El papel del voceador, borracho y cruel, Donald Cripps. Donald Cripps, para la gente de mi generación, será siempre el padre de la familia de mineros que John Ford pintará en Qué verde era mi valle, película que sin duda muchos de ustedes conocerán. Bueno, 25 años antes de Qué verde era mi valle van a poder ver a un joven Donald Cripps interpretando a un voseador borracho, maltratador y cruel en una de las grandes películas de David Ward Griffith. Dos palabras sobre David Ward Griffith porque creo que merece la pena. Merece la pena no perder de vista, aunque he dicho antes que el cine es un arte colectivo, reconocer lo que este hombre dio al cine y a la cinematografía. Los tópicos sobre los artistas americanos se cumplen de manera casi ejemplar con Griffith. De familia de origen galés, inglesa, galesa, de religión metodista. Su padre luchó con la Confederación en la Guerra Civil norteamericana, es decir, del lado de los perdedores, del lado de los esclavistas. Y esto tendrá algunas repercusiones en algunas de las películas de Griffith. La familia de Griffith se arruina cuando él es un niño y Griffith desarrolla eso que forma parte también de la mitología del americano hecho a sí mismo, desde vender libros por las casas, repartir periódicos, intentando buscarse la vida como niño, mientras su madre se ve obligada a abrir una casa de pensiones para alquilar cuartos por horas. A partir de 1905, Griffith, que entonces tiene 15 años, 20 años escasos, se interesa por la interpretación. Se acerca a determinadas compañías teatrales y de ahí un día el cine recién nacido le da la oportunidad de trabajar en una película de uno de los que es también uno de los pioneros fundamentales también de los comedios de cine, que es Edwin Porter. Una película producida por Edison, que es uno de los grandes inventores y productores del cine en ese momento. A partir de ese momento Griffith tendrá una modesta carrera de actor, pero esa modesta carrera de actor le va a llevar a ponerse en 1908 no solo delante de la cámara, sino sobre todo detrás de la cámara. Y fíjense ustedes, entre 1908 y 1913, casi seis años, Griffith rueda como director nada más y nada menos que 400 pequeñas películas. Digo pequeñas, películas de dos rollos, de en torno a 10-20 minutos, en los cuales Griffith pone a prueba todos los elementos que luego vamos a conocer como constituyentes de eso que se llama el lenguaje cinematográfico. Encontrarán en muchas enciclopedias el discurso convencional de Griffith como el hombre que lo inventó todo, el que movió la cámara por primera vez, el que hizo el primer plano, el que por primera vez en sus películas utilizó una iluminación orientada en concreto sobre los detalles para resaltar su valor dramático o psicológico, el montaje alternado, el salvamento en el último minuto. Todo eso es verdad, pero es media verdad. Griffith es uno más de un conjunto de cineastas que en esos años experimentan los mismos elementos, pero lo que sí es indudable, visto ahora ya con la perspectiva que nos da el tiempo, es que ninguno será capaz de hacerlo de la manera tan brillante y que lo hace Griffith. En el fondo, si mi opinión personal es que Griffith no es tanto el hombre que inventó el cine, si quieren ustedes, como uno de los grandes poetas del cine. Es decir, si algo hace que el cine de Griffith hoy en día nos continúe afectando directamente como espectadores, y apostaría que la película de hoy probablemente es una de las que mejor puede ejemplificar esta idea, es la idea de que Griffith no era un narrador únicamente de historias, era, por decir de alguna manera, un poeta. El que encontraba, por así decirlo, la mejor manera de decir las cosas que otros decían de maneras más banales, menos elegantes, menos poéticas, y que Griffith, por el contrario, tenía ese genio poético que transformaba, digamos, sus imágenes en un discurso único y singular. Griffith será también el hombre que comprenderá que el cine no debe limitarse a películas cortas de 10-20 minutos y que dará el paso o llevará a la industria norteamericana a lo que se llaman las películas de largometraje, los feature film, que llaman los anglosajones, películas de más de una hora de duración, hora, hora y media, dos horas, en el caso de Griffith incluso tres horas. Sus dos películas centrales de la década de los años 10, Intolerancia, El nacimiento de una nación primero, película fundadora de tantas cosas, 1915, o Intolerancia, 1936, son películas de tres horas cada una, complejas narrativamente, con un desarrollo de personajes con una densidad psicológica inédita hasta el momento, que las convierten hoy en día todavía en lo que son, en auténticos monumentos cinematográficos. Es verdad que alguna, como El nacimiento de una nación, hoy en día es contestada desde el ángulo de la visión que da de la guerra de secesión y la manera en la que Griffith, de familia de origen sudista, retrata a la población de color y las determinadas actitudes, o la famosa escena final que convierte al Ku Klux Klan en el salvador de los jóvenes blancos a punto de ser masacrados por los negros. Es también Griffith el que inventará el cine espectacular en cierta medida con estas películas. Es también el hombre que se llevará el cine de alguna manera a California en 1910, trasladando de Nueva York, donde rueda sus primeras películas, en Nueva York a la soleada California, y que está en los orígenes de eso que llamamos Hollywood. El hombre que se juntará con Charles Chaplin, con Douglas Fairbanks, con Mary Pickford, para constituir la United Artists, una de las grandes compañías que definirán el futuro de la producción cinematográfica de Hollywood. El drama de Griffith es que sus dos grandes películas, de las que no me voy a ocupar porque no merece la pena, ahora no tendremos tiempo para hacerlo, Nacimiento de una nación e Intolerancia, son dos fracasos comerciales rotundos. A lo que llamaríamos deslumbramiento que producen en la crítica no se ve acompañado del éxito en taquilla. Y saben ustedes que el cine es una industria y que Hollywood en esa época tenía ya muy claro que el cine se sustanciaba, el éxito de un cineasta, en último término, se sustanciaba en el rendimiento de taquilla. A partir de ese momento la carrera de Griffith entrará en una dinámica cada vez más complicada. Y aunque entre 1919 y 1924 ruede algunos grandes melodramas, Lirios rotos del 19 forma parte de ese ciclo de grandes melodramas, nunca recuperará el vuelo. Prácticamente en la tercera década del siglo, la década de los años 20, su carrera estará formalmente terminada, solo llegará a realizar dos películas sonoras y morirá en 1948 absolutamente olvidado, cuando han pasado ya más de casi 15 años, 16 desde la última vez que se puso detrás de una cámara. Hollywood suele ser, o lo ha sido siempre, muy cruel con sus grandes genios. Y cuando a Griffith le preguntaban, y esto tiene que ver ya directamente con la película que van a ver ustedes, cuando le preguntaban en su época, en esa época de las películas, de esas 400 películas cortas, usted, señor Griffith, una famosa entrevista en un periódico de Nueva York, usted cuando hace cine, ¿qué quiere hacer? ¿Qué está buscando? Dice, yo quiero hacer, contestaba muy clarividente Griffith, tenía muy claro lo que quería hacer, yo quiero hacer en cine lo mismo que Charles Dickens hace en novela. Es decir, lo que está señalando Griffith es que lo que él trata es de alguna manera de transponer las técnicas narrativas que la novela realista del 19, la cual sin duda Dickens es uno de los ejemplos centrales. Afortunadamente, después de una gran época de eclipse, al menos en España, hoy en día existen reediciones actuales de la obra de Dickens que permiten comprobar el genio real de Dickens, después de muchos años de olvido entre nosotros. Lo que intenta Griffith no es más que transponer de un arte a otro técnicas. El cine, en términos narrativos, también contra lo que solemos decir los que hablamos de cine, no inventa nada. Todo lo toma de la novela, lo toma del teatro, eso sí, lo transpone a otra tecnología y lo hace. ¿Qué es hacer lo mismo que Dickens en novela? Pues hacer lo mismo que Dickens en novela es practicar, por ejemplo, un arte realista. El arte de Dickens es un arte realista. Un arte realista que no le hace, y lo van a ver también ustedes en la película de hoy, ascos a personajes exagerados. Pero personajes exagerados que siempre, Dickens era un extraordinario psicólogo y un extraordinario escritor capaz de definir en un gesto, en un detalle, en una frase a un personaje. Personajes que reflejan siempre la realidad y la verdad de las cosas. Dickens es también, lo van a ver también en la película de hoy, en Griffith, la preocupación por el detalle. Un ejemplo que van a poder ver en la película. La autenticidad en los trajes. La película está ambientada en un barrio lumpen de Londres, donde se amontona malviviendo una buena parte de población de migración de origen china. Bueno, la manera en la que Griffith y Beecher, sus decoradores, iluminan, digamos, los trajes. Ya verán la escena en la que el pobre Wan, ese chino que ha emigrado a Londres intentando traer a Occidente las enseñanzas del Buda y que se ha convertido en un miserable tendero, un prisionero del opio, etcétera, y que se cruza un día por la calle con esta joven maltratada por su padre, que interpreta a Lillian Gish, cuando la recoja en su casa después de la brutal paliza que le llevará a la muerte que su padre le dará, la vestirá con un bellísimo traje chino que la transforma, por decir de alguna manera, de esa pobre chica abandonada en una especie de deidad china. Este tipo de detalles, típicamente dickensianos, digamos, son los que demuestran, digamos, la capacidad de asimilación de Griffith y de transposición a otro arte de estos elementos. Encontrarán también algo que también está en Dickens, una cierta sensiblería, ¿por qué no decirlo? Un paroxismo emocional. Los sentimientos están llevados, la película es un melodrama, luego volveré un segundo también sobre la idea del melodrama, un melodrama donde los sentimientos están llevados al extremo, donde las pasiones están llevadas al límite, donde los personajes están definidos por muy pocos trazos muy básicos y donde los enfrentamientos están absolutamente claros y estereotipados de tal manera que no podamos escapar a las oposiciones que la película plantea. El maltrato que el padre ejerce sobre la hija a la que desprecia, el amor del joven chino por esa mujer a la que adora en silencio, el sufrimiento del personaje de la mujer maltratada, incapaz de sonreír y que tiene que, idea genial de Griffith, hacerse un gesto para poder sonreír, se lo tiene que hacer ella con sus dedos para poder conseguir ese gesto que a todos nos resulta normal y que en su situación dramática en la vida cotidiana les resulta incapaz de hacer. Y un tema extraordinariamente que atraviesa toda la obra de Griffith, está en Intolerancia y está en muchas otras de sus películas y está también en Libros Rotos, lo que llamaríamos la indignación ante la injusticia social. Griffith era un personaje, como lo somos todos, contradictorio. Y si algunos quieren ver racismo en las películas, en alguna película de Griffith, incluso en Libros Rotos, pueden pensar que el dibujo estereotipado de los personajes chinos quizás pueda ser calificado de racista, deberían pensar al mismo tiempo también que eso va acompañado de una, en todo su cine, de una clara defensa de los más desfavorecidos, de los pobres, de los que nada tienen, de los que sufren, etc. Es decir, las cosas son siempre algo más complicadas que la que los simplificadores de turno quieren hacer. Un elemento quisiera también subrayarles para que... el cine de Griffith tiene también y Lirios Rotos lo tiene especialmente, por eso me permito detenerme un segundo en él, un notable componente sádico. La violencia de las escenas, la brutalidad de las escenas, del maltrato que el padre ejerce sobre su hija, tienen, no solo son impactantes, hay, o puede verse así, y algunos críticos lo han leído así, un cierto goce por parte, digamos, del cineasta en ese dolor. Piensen ustedes que el melodrama es siempre un territorio del, por decirlo de alguna manera, del dolor, del dolor. El padecimiento, ha dicho alguien, es la unidad narrativa del melodrama. En melodrama los personajes no actúan, sufren. El personaje de Lillian Gish en Lirios Rotos no actúa, simplemente sufre. Es un objeto pasivo de una violencia que no puede... que ella solo puede sufrir y que le llevará a la muerte. Los contrastes dramáticos, también típicamente melodramáticos, las tensiones emotivas, las situaciones extremadas, todo eso lo van a ver ustedes. Pero el genio de Griffith es hacer eso con el mínimo de elementos posibles. La película maneja poquísimos elementos, muy poquitos personajes, muy poquitos decorados, muy poquitos espacios, tratados de una manera extraordinariamente simple. Todo está jugado en dos elementos fundamentales sobre los que me tendré un segundo. La manera de construir la imagen a través de la potenciación del arte de la iluminación, por eso traía antes a colación el operador a Billy Beecher como... capaz de resolver los problemas que Griffith le pedía que resolviera. Y en segundo lugar, y una cosa que yo creo que es donde está probablemente el hallazgo más importante de Griffith, sin embargo no es el que se suele poner más en valor por los historiadores de cine, pero yo creo que si hay uno, si hubiera que elegir uno, yo elegiría este, es en las películas con Griffith el cine pasa de mostrar siluetas a mostrar personajes. El cambio es sustancial. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace de dos maneras. Acercándonos al personaje. La cámara de Griffith se acerca a planos americanos, a primeros planos, verán ustedes en esta película, colocándonos sobre el rostro de los personajes, convirtiendo en muchos casos el rostro en un paisaje y en una muestra, digamos, del interior de esos personajes. Esos personajes ya no son una mera... mancha que se mueve en la pantalla, como eran en las películas iniciales del cine, lo son todavía en las películas de Porter, por ejemplo, en que la distancia a la que vemos las acciones, no sabemos nada de los personajes más que son sombras que se mueven por la pantalla. En Griffith no, en Griffith cada personaje tiene una entidad psicológica propia y fundamentada. Ese paso de la silueta al personaje, esa introducción de la psicología, colocarnos delante de la exploración de los, lo que llamaríamos los dolores del alma humana, si quieren ustedes, en una película como esta, son elementos, yo diría, sustanciales de la época, de los hallazgos, digamos, del gran hallazgo de Griffith. Desde este punto de vista, Lirios Rotos es probablemente una de las películas esenciales del maestro, una de las películas más depuradas, por tanto, más puras, por esa idea, mínimo de elementos manejados, máxima rentabilidad dramática obtenida. Y aunque algunas cosas todavía nos puedan parecer un poco anticuadas, pienso un poco en la interpretación de Donald Cripps, por ejemplo, pero no podríamos decir lo mismo de la interpretación de Lillian Gish, por el contrario, es extraordinariamente moderna, por así decirlo. Es verdad, Griffith se concentra sobre todo en ese personaje femenino al que sigue y del que levanta acta de sus sufrimientos, de su martirio. La película es la historia de un martirio, de un martirio de una joven que vive en unas situaciones extraordinariamente difíciles y que solo encuentra por un momento en su vida, cuando ya no hay salvación posible, el amor en base precisamente a otro marginado, a un chino que ha caído en esos barrios proletarios de Londres y que también vive marginado, por decir de alguna manera, en esa comunidad. Vuelvo por un momento a Dickens y a Griffith. Piensen ustedes que cuando Griffith hace Lirios rotos, 1919, Dickens queda relativamente lejos, queda en la segunda mitad del siglo anterior. Para nosotros ahora, con la distancia, Griffith y Dickens son casi contemporáneos. Es decir, nuestro punto de vista no es sobre Griffith y sobre Dickens, no es el mismo que Griffith tenía sobre Dickens, ni que Griffith podía tener sobre sí mismo. Para nosotros ahora, el efecto distancia ha aplastado la distancia entre Dickens y Griffith. Ahora podemos ver con nitidez, que no podían ver muchos de sus contemporáneos, que Griffith y Dickens eran lo mismo, por así decirlo. Lo mismo en el buen sentido de la palabra. Dos grandes artistas, uno con la palabra y el otro con la imagen, que buscaban, digamos, ofrecer relatos y narraciones fundamentales al público y al espectador. El cine, ya lo he dicho antes, ha sido históricamente muy cruel con sus padres fundadores, muy cruel con algunos de los más grandes cineastas de la historia del cine. Piensen ustedes, por ejemplo, en El Mudo, sin duda, el trato que dio a Griffith o el trato que dio a otro cineasta del que ustedes han visto una película en el ciclo y que sin duda otro de los grandes creadores de la historia del cine y que probablemente nos quedaría por saber qué hubiera podido hacer si su carrera se hubiera desarrollado en las condiciones óptimas para ello, que no fue así, que es el caso de Erich von Stroheim, por ejemplo, cineasta cuya obra existe más en estado de ruina que como películas realmente terminadas. O piensen, y verán ustedes por qué hago referencia a este personaje en este momento, en el sonoro, en la carrera de un Orson Welles. Un Orson Welles que llega a Hollywood con las manos libres para realizar todo su cine que él lleva en la cabeza, en 2 años será expulsado y relegado absolutamente de la industria cinematográfica y tendrá que sobrevivir como un globetrotters por todo el mundo buscándose la vida con las películas. En estos últimos meses hemos asistido a la resurrección de una de las últimas películas inacabadas de Orson Welles en los años 70, que dan un poco idea de lo que fue la carrera de estos grandes cineastas. Los hombres que hicieron avanzar el cine son los que peor trato tuvieron. Permítame que acabe con esta breve presentación leyéndoles un breve texto precisamente redactado por Orson Welles. En 1965, Orson Welles está en España, saben ustedes que vivía entonces en España, donde acaba de rodar Campanadas a medianoche, su última gran adaptación shakespeariana, una de sus grandes, grandes películas. Producción española, producción. El año 65 también un grupo de críticos disidentes de la que es en ese momento la revista de cine más importante de España, Film Ideal, crean una revista alternativa de cine, a la que pondrán el nombre de Griffith, como homenaje al padre fundador. En el primer texto, estos jóvenes críticos le piden a Orson Welles, al que ellos han entrevistado varias veces y con el que tienen una relación personal fluida, que les escriba un texto para el primer número de Griffith que sale en 1965. Lo que les voy a leer es muy breve, es el texto que Orson Welles escribe para Griffith, para el número 1 de la revista Griffith. Se llama Me encontré con David Ward Griffith. Y les leo el texto de Welles para terminar esta intervención. Me encontré con David Ware Griffith una sola vez y no fue un encuentro feliz. Fue en un cocktail party, en una tarde lluviosa, en los últimos días del último de los años 30. Era la edad de oro de Hollywood, pero para el más grande de los directores había sido una década triste y vacía. El cine, que él había virtualmente inventado se había convertido en un producto, producto único, de la cuarta industria más grande de América y en la cadena sin fin de las mastodónticas fábricas cinematográficas, no había sitio para Griffith. Era un exiliado en su propia ciudad, un profeta sin honores, un artesano sin herramientas, un artista sin trabajo. No me extraña que me odiara. Yo, que nada sabía sobre el cine, había conseguido la mayor libertad jamás otorgada por escrito en un contrato de Hollywood. Era el contrato que él se merecía. Yo veía que no era demasiado viejo para ello y no podía criticarle por sentir que yo era demasiado joven. Estuvimos de pie bajo uno de esos rosáceos árboles de Navidad y apuramos nuestras bebidas mirándonos el uno al otro como a través de un abismo sin esperanza. Yo le amaba y le veneraba, pero él no necesitaba un discípulo, necesitaba un trabajo. Nunca he odiado realmente a Hollywood a no ser por el trato que dio a David Ward Griffith. Ninguna ciudad, ninguna industria, ninguna profesión ni forma de arte deben tanto a un solo hombre. Todo director que le ha seguido no ha hecho más que eso, seguirle. Hizo el primer plano y movió la cámara por primera vez. Pero fue más que un padre fundador y que un pionero, ya que sus obras perduran con sus innovaciones. Las películas de Griffith están hoy mucho menos viejas de lo que estaban hace un cuarto de siglo, cuando bebimos juntos bajo un árbol rosáceo de Navidad y fracasé tan rotundamente en expresarle lo que significaba para mí, para todos nosotros. He vuelto a fracasar ahora. Está más allá del tributo. Esto escribió Orson Welles en 1965. Y ahora van a tener ustedes la posibilidad de probar con una película de 1919 la vigencia de estas palabras de Orson Welles más de 50 años después de que fueran escritas para introducir el número uno de la revista que llevaba el nombre de su maestro, por así decirlo. Decía Jean-Luc Godard que solo ha habido dos hombres en la historia del cine que han hecho avanzar el ferrocarril, ese maravilloso juguete del cine que decía Orson Welles. Para un cineasta, hacer una película es como jugar con un tren de juguete. Es algo fastuoso. Solo ha habido dos capaces de hacer arrancar el tren. Griffith en el mudo y Welles en el sonoro. Quizás sea una exageración, pero es una exageración que al menos da cuenta del genio de estos dos grandes cineastas. La película que van a ver hoy en día, creo que lo prueba de manera definitiva. Repito, no es tanto lo que inventó, es la extraordinaria cualidad poética de sus imágenes. Si algo era David Ward Griffith, era un poeta. Muchas gracias.